Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía. Radio Sonsón 1490, como siempre con ustedes, Hernán Tello Gómez. Hoy tenemos dos presencias especialísimas. Primero, la del poeta. En este caso, un poeta antioqueño, como siempre, Pedro Arturo Estrada. Y la otra presencia, la de nuestro compañero, dramaturgo, poeta y sonsoneño, Andrés Felipe Madrid. Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación que se me hace en este día. Y bueno, pues esperando para compartir los poemas de tan especial autor antioqueño como es Pedro Arturo. ¿Qué decimos de Pedro Arturo Estrada? Que nace en Girardota, que vive en Medellín, que ha escrito varios libros de poemas, entre ellos poemas en blanco y negro, Oscura Edad, Fatum, y el último, Locus Solus, que ganó el Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía en el 2004, que ganó el Premio Luciano Pulgar en 2007, que ha sido invitado al Festival Internacional de Poesía de Medellín en 1995 y en 2005, que ha sido tallerista por muchos años, miembro de la Casa de Poesía Porfirio Barbajacob, y que antes que nada, o después de todo, es un poeta no solamente importante, sino que nos dice cosas que ya veremos cómo son. Comencemos con la poesía de Pedro Arturo Estrada, en poemas en blanco y negro. De Pedro Arturo Estrada, pasajero de las sombras. Hacia el país de lo desconocido avanzo, lento, pasajero de las sombras. Un cielo exiguo y bruno alimenta mi inquietud con su cauda de lluvias metálicas, con sus descendimientos mágicos. Soy el ciego viajero del corazón lunar, aquel que sube y luego cae, el que precipita tras el viento como si fuera su destino. Una ventana abierta a la noche, es mi alma sobre el abismo de la muerte. El vértigo se llena de estrellas, mi vacío de palabras. Del tigre y tu memoria. Al primer fogonazo de la fiebre, el tigre te saltaba del fondo de los párpados. La asfixia de sus arpas en la noche sin ángel, sin miradas. Era la sombra que acechaba tras el día turquesa, el rostro atravesado de gestos oblicuos, la risa tarántula de las visitas. Nadie salvaba tus ojos reventados detrás de las endijas del postigo, cuando pasaba lento el cortejo del mundo ya sin máscaras. Sin embargo, es ahora, para siempre es ahora, cuando no acude nadie y el tigre del vacío es tan real. Saber perder. ¿Acaso nada se pierda, ni la vida, cuando en verdad nada antes teníamos, ni el amor, que nunca fue completamente nuestro? Espejismo salvaje, una costumbre más, un sueño menos. Saber perder, saber pasar sobre las cosas hacia el camino de la nada, saber ganar bajo tanta pérdida aparente, saber vencer en el despojamiento de uno mismo. Todo olvido, todo fracaso, como la única y última victoria posible. Pedro Arturo Estrada no es un poeta lírico, no es un poeta de esos que llamamos sentimental. No está pregonando sus sentimientos a través de sus páginas de poemas. Simplemente nos está repitiendo de otras maneras verdades eternas, como esta última que acaba de decirnos: perder al final es ganar, volver al vacío es regresar posiblemente a la vida. Ese es Pedro Arturo, un poeta que se está preguntando no por las realidades inmediatas que vivimos, sino por esas verdades trascendentes en que nosotros en la cotidianidad no pensamos. ¿Pensamos acaso en la soledad, en el vacío, en la muerte, en esa eterna pregunta: ¿quién soy yo? Usualmente no lo hacemos. El poeta sí. Y ahí es donde alcanza la poesía su importancia, su grandeza, que nos mueve las fibras más íntimas, que nos remueve la conciencia y nos hace pensar aquello que de pronto nos da miedo pensar. Hernán, quiero compartirle un poema de Pedro Arturo Estrada, haciendo alusión a uno de los dramaturgos más grandes que ha tenido el mundo, que es Antonin Artaud. Antonin Artaud, para Araón Rodas. La locura tomó forma de flor decorativa y los poetas recaemos en los más antiguos y nauseabundos vicios. Una vez más estás solo, encerrado en tu celda de hechizos, mientras psiquiatras y buenas personas, gente normal, se juega tu túnica de alucinaciones. Otro de los libros de Pedro Arturo Estrada es Fatum. Se lo publicó la editorial de la Universidad de Antioquia y comienza con un poema que llama Treno por los muchachos muertos. Su silencio es herida mortal, oscuro labio que condena la luz de una ciudad que como pájaros los vio pasar y caer sobre sus calles una noche, una tarde, una mañana cualquiera. ¿Dónde están hoy sus rostros de estrella modular, sus ojos de inquietud, su fuego, su deseo insaciable, sus gritos? ¿A qué fondo, a qué altura, a qué extrema frontera se lanzaron? La noche los acogió bajo su ala de cuervo y entre estallidos cósmicos sus voces, melodías eléctricas, modulan con la mecánica estelar. Pero solo el asfalto aquí abajo, piedra de sacrificio, solo el perfil danzante de la nube en lo alto de la casa, ese rincón donde alguien que los amó los recuerda, solo el libro, la flor que nuevamente se abre en el pequeño jardín, la música y las fotografías en el álbum guardadas son vestigios de su paso apurado por la tierra, ángeles adolescentes súbitamente desaparecidos. En otras bocas, otros ojos volverán a moldearse, acaso su milagro. pero ¿quién nos dirá qué verdad, qué grandeza, qué mundo irrepetible se ha perdido, se ha ofrendado al abismo? Café Turquestán, 3 de la tarde. 8 mesas de hierro todavía resisten el peso de las tardes. Los que alguna vez tomaron el tranvía, de día más amables, ahora se recuestan calladamente al fondo. Nimias complacidas las acercan. Pobres asuntos que recuerdan o remendan la vida mientras ruedan las bolsas de billar. Hay una luz exigua que persiste a pesar de las muecas ajadas, la pared desteñida del pequeño unirario, restos de sol de 1950, que secreto se encierra aún en esas sus pupilas. Pedro Arturo no canta porque comprende que el mundo que nos tocó vivir está tan atiborrado no solo de tragedias, sino de hastíos, de desesperanzas, de vaguedades que no nos invitan ni a la alegría, ni al beso, ni al amor. Prefiere entonces la invitación a la nostalgia, a recordar otros tiempos como si acaso hubieran sido mejores. Pero ojo, que esa es una trampa al futuro, porque después de todo, el poeta siempre es un avisor del futuro, siempre está oteando el mundo más allá, y ese más allá es el porvenir, lo que nos ha de llegar. Ojalá con menos sinsabores y con un poquito más de alegría y de esperanza. Fatum. Es que hemos aprendido solo a morir. Todas las horas se envenenan de antemano. Nos gusta la caída. No queremos salvar nada. Que se pudra con nosotros la flor. Devolveremos al vacío los tesoros. Hay una mano indudablemente negra que nos pierde y todas las señales son en contra. Renunciamos hace tiempo a cualquier ilusión que nos distraiga del desastre. Venga a nos el reino de la noche. Otra casa, para Javier Naranjo. Habito, después de todo, la casa construida en sueños, la casa levantada en la región traslúcida, en el deseo inmensurable. Sus cimientos se afianzan en la niebla, junto al acantilado de la nada se yergue, y, sin embargo, en sus profundos salones silenciosos me refugio. Crezco vivo y espero tanto detrás de sus ventanas. Por sus pasillos me extravío, en sus rincones me encuentro, me reencuentro. Bajo su techo cóncavo descifro la imagen y el lenguaje sin edad del vacío. La luz famélica del mundo a través de sus viejos cristales. Sus paredes no ocultan, revelan mis secretos al sol furtivo que las hiere. Mas no está en sitio alguno nomenclada, mi casa soy yo mismo. Heredará la muerte sus jardines. El rostro oculto del amor. Ciertos días el amor excluye la vida y somos pasos alrededor de nada, tierra baldía bajo la oscuridad, cuerpos para nadie, palabras para la muerte. El día gravita como un cuchillo sobre el corazón. Una ola de polvo revienta en la boca. Huimos. Horror vacui. Ser esta náusea feroz de la noche al día. Manchón de grasa en los espejos de la luz. Moverse para sentir que se ocupa un lugar, hablar para acompañar el vacío, escribir como quien arroja piedras al mar, querer desbordar la nada a gritos. De su libro Oscura Edad. Memoria de una ciudad. Te nombro para saber de mí en ti. Saboreo el ácido de tu voz, palabra que sube temprano hasta el labio y luego se deshace, ceniza o sal en la herida del hastío. Llevo en los pasos tu condena, buscándote, buscándome en el reflejo de una vidriera para sentirme real, para sentirme menos espejismo. Te camino en círculos y encuentro al final de la noche la señal excrementicia de tus ángeles caídos. 2. Termino siempre volviendo sobre tus soledades, tus silencios, cayendo en el vértigo en el cual te levantaron hombres que ya lo habían apostado todo a la locura. La lenta costumbre de tu abrazo, tu atmósfera cerrada, acabaron haciéndote invisible. Fuiste la sed y no el agua, el ansia y no el deseo, la desnudez estúpida de la muerte, mientras la vida se quedó en otra parte. No obstante, en ninguna otra encontré la dirección y el norte de mi nada, la ilusión de existir. ¿Acaso ni tu aire broncíneo, tus colores chillones, tus parques inventados por la fiebre del día, tu cara de muchacha pueblerina detrás de los espejos, ni el secreto que llevan en sus trapos tus mendigos, o la inocente lluvia sin edad con que cierras tus tardes perdidas, pueden ser la causa del odio o el amor que provocas? Es el dudoso síndrome del reo que de pronto renuncia una mañana al deseo de huir. Pedro Arturo Estrada es campesino, como casi todos los poetas de Antioquia. No se acomodan en Medellín. Para ellos Medellín es la fiera. Medellín es el dudoso síndrome del reo. Es sentirse preso en una ciudad que no es la suya, a la que nunca podrá comprender, pero a la que ama y al mismo tiempo odia. Antioqueños somos, los paisas parece que somos así. De la muchacha asesinada. Ante quien por mis manos y pies hechos polvo, mi rostro en su primera lozanía calcinado, por mis pechos cercenados esa noche, clamaré restitución. Ante quien, por los días más bellos arrojados al fuego, por la risa de la mañana aniquilada, la fuerza de mi sangre sembrada entre piedras, tasaré la pérdida. Ante quien, del amor destruido, los sueños bajo tierra, la belleza reducida a un montón de vísceras abiertas, el deseo mutilado, del grito y el sollozo solo oídos por las potencias indiferentes, pediré respuesta. ¿Ante quién? Por la palabra todavía crédula o apenas ingenua de la vida y el espanto que la ahogó, obtendré explicación. Todo poeta, cuando realmente es poeta, es testigo de su tiempo. Vale decir, interpreta a cabalidad el sentimiento del tiempo que le toca vivir. A nosotros nos ha tocado vivir desde que nacimos el tiempo de la violencia, de la sangre, del horror. Y el poeta no puede menos que registrar ese sentimiento que genera la sangre inútil, no digamos inocente, porque al final de cuentas tal vez todos seamos un poco culpables, pero sí la inutilidad de su derrame, el sentido de pérdida, y de pronto un poco la indignación. Ante quién obtendré explicación? En voz baja. Silencio que ahora oscurece los cuerpos, dolor que también nutre la vida, incertidumbre de saber qué cree adentro, qué crece adentro, si el túbulo negro o el futuro resplandor. Miro grave o simplemente cansado, la calle hecha vivo, lastimoso collage siglo XX, el tránsito de cosas que dejo y me dejan. Sé que no alcanzaré ya las metas, pero el pulso del universo en las manos permanece. Me abandono a lo imprevisible. Es más mío al fin, aunque el espanto solo se disfrace a ratos de indiferencia. Lunes a media sangre, homenaje a Fernando Pessoa. Sales al parque en la mañana, haces cuenta de que hay un parque y una mañana, y que algo debe hacerse todavía en ese cuerpo de 48 sostenido por inercia. Muchachas floreciendo en aceras rápidas el día, creciendo, envejeciendo, el aliento subiendo y temblando el deseo prendido como antorcha en pleno día. ¿Qué más sino la boca cálida y húmeda, la dulzura de la luz que se queda en los poros? ¿Qué sino el avance sonámbulo de las horas, como una humilde película del montón y tú en ella, actorcillo más, entre multitud de extras en un guión desconocido, pero contento de estar en el reparto, gracias después de todo al azar o a quien plugiere? Días mortales pero bellos, que a nadie, excepto a ti mismo, importan y duele. Días últimos, y sin embargo, más tuyos a medida que te pierden, preciosos y urgentes pero sin propósito definido, cada hora un paso, un salto sobre el abismo y la verdad, ácida de no ser nadie o ser una sucesión de gestos, intercambiables y suficientes para estar en cualquier parte sin mayores pretensiones. Días de nada, pero días tan bellos como los de ningún otro, porque te van tirando, te van dejando sin peso, como de aire de trasmundo, porque se van entre un sorbo de café y una siesta, porque se desalientan, se diluyen entre el vaho de la lluvia, a las 4 de la tarde, de espejos sombríos, de interiores fugosos, de comedores oscuros, tarde sin a dónde ir excepto al mismo rincón, donde repites los mismos bostezos de hace 20, 30 años, 30 milenios. Oscura edad. Hubo un día, remoto, casi irreal ahora, en que imaginamos a salvo de toda desdicha fue fácil. En que dejarnos sorprender por el dolor o la felicidad no significaba más que la constatación de ser lo que debíamos. Llevábamos aún limpia la piel, el peligro latía amarrado a nuestras venas, creíamos merecer todos los goces, vivíamos cuanto debíamos vivir. Nos entregábamos abiertamente al placer de quemarnos el cuerpo al sol de los bárbaros. Dejábamos perder lo que debía perderse. Olvidábamos recoger los dones del amor o la vida a nuestro paso. Fue imposible detener la carrera, aquel ímpetu ciego y febril del tiempo hasta la noche en que de súbito, como despertar ahogados bajo la pesadilla, sobrevino el terror de comprender y no saber cómo había pasado todo aquello casi sin darnos cuenta. Y ya no fue posible recobrar la inocencia de los días, la serenidad de vernos cruzar entre las cosas. El estupor hizo más grande y terrible ese silencio definitivo del que a veces saltan rotas palabras. Oscura edad es el registro poético de este tiempo que nos toca vivir, cuando deberíamos haber nacido a la inocencia, nacimos a la perversidad, y por eso Pedro Arturo la llama oscura edad. El libro Poemas de otra parte. Informe. No saben cantar, no entienden la música, no leen, pero se ríen con sorna de nuestros cantos, de la música, de nuestros libros. Nos traen la guerra, clausuran la fiesta, cierran todas las ventanas. Por la calle zapatean con fuerza mientras amenazan con la sombra de sus armas, el brillo mismo del sol en las paredes. Barbotan sus enormes insultos, sus órdenes, enseñando los puños. Toman lo que quieren de nuestras mesas y abrazan cuando les viene en gana a nuestras mujeres. Saben a qué hora soñamos para controlar posibles fugas al paraíso. Han echado abajo los templos, los jardines, el silencio. Están por todos lados, pero alguien, a punta de palabras, sigue horadando en lo oscuro. Hoy hemos estado en la presencia gratísima de Andrés Felipe Madrid. Andrés, cuéntele a nuestros oyentes en qué consiste ese premio que usted acaba de ganarse. Bueno, el premio es un estímulo a la creación del Departamento de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio. Consiste en terminar de escribir una trilogía de teatro que inició en el 2005, a partir de una historia que es muy, muy encantadora. Es de un niño que está jugando alrededor de la guerra en la toma de Nariño, en el municipio de Nariño, y de ahí empieza como a reconstruirse las historias. Saco en primera instancia un texto que se llama Hijo de la Luna, y ahí vi como que había la necesidad de darle y de esculcar todo lo que el niño verdaderamente encierra, darle significado a todos esos juegos inofensivos. Entonces de ahí surgió el trabajo de Juegos Inofensivos, que son tres obras de teatro, las cuales las he presentado y pues he sido galardonado con este premio. Y es terminarlo de escribir y ojalá tenerlo listo para el 3 de diciembre de este año, que para los que nos escuchan puedan tener en sus manos ese mi primer libro y el libro que habla a través de los niños de los Juegos Inofensivos. De los Juegos Inofensivos de la guerra, que no es tan inofensiva. Andrés, felicitaciones. Yo sé que todos nuestros oyentes se sienten honrados por ese triunfo de Andrés sonsoneño y poeta, y que muy pronto tendremos no solamente el libro, sino la obra montada aquí en el Teatro Itaré en Sonsón, y también lo vamos a tener en este programa para que compartamos con él su poesía. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias a ti. Quisiera compartirle un poemita muy chiquitico a los oyentes. Cortico. No, demasiadamente corto, se llama Quitapesares. Quitapesares. Bajo una nota musical de mi músico antojo, abrigaré tus senos. Apareció el amor. Gracias, Andrés. Amables oyentes, este ha sido para ustedes Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia, hoy con la palabra, con el espíritu y con la presencia de Pedro Arturo Estrada. En la dirección general, Iván Quintero, en los controles Freddy Piedraíta, en la producción, narración, como siempre, este servidor de ustedes, Hernán Tello Gómez. Porque un grano de poesía sazona el mundo.